hace alrededor de un mes, marchamos al municipio, subimos, le planteamos la problemática al director de comercio y al subdirector, y la devolución que tuvimos en ese momento fue, digamos, planteos que para nosotros son de privatización. Hay 100 puestos en rodeo, está la posibilidad de que ustedes busquen un lugar por cuenta de ustedes, el municipio los apoyaría, y nosotros descartamos totalmente esas posibilidades. Entonces, a partir de ahí no hemos tenido otra conversación con el director de comercio, y empezamos, a partir de ahí salieron esta posibilidad de reunirnos en comisión con los concejales, planteado por la presidenta del consejo, y bueno, nosotros aceptamos a trabajar, ¿no es cierto?, conjuntamente, y hemos tenido dos reuniones en trabajos de comisión en los que hemos llegado a acuerdo de que, por ejemplo, cese el desalojo de la feria, donde la presidenta del consejo aclara que el cese del desalojo es hasta que se encuentre una solución conjunta. Y es como que hemos ido planteando una serie de pasos. Ahora viene este proyecto planteado desde la Dirección de Comercio, que no sabemos de qué se trata, creemos en la buena voluntad del director de comercio, así que lo vamos a ir a escuchar. Pero no es el proyecto y no es lo que nosotros estábamos trabajando en la reunión de comisión. Bueno, nosotros agradecemos el esfuerzo del director de comercio, por eso lo vamos a ir a escuchar al proyecto, después lo analizaremos en nuestra asamblea y veremos si a los trabajadores esta propuesta nos conviene o no, más allá que esto quizás se apruebe hoy en el consejo, sin escuchar nuestra voz.